Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buen día, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a La Rayuela. El día de hoy, martes 24 de enero de 2017, y nuestro programa número 16 en lo que va del presente año. Bien, el día de hoy escucharemos voces como las de Pablo Andrés, Caifanes, pues tenemos el reportaje de Fernanda Báez sobre el Ecuaboli, Damiano, una entrevista igualmente a Fernando Guevara. De Quito, el corazón. Vamos a compartir con ustedes el cuento del ensayo sobre la ceguera, la quinta parte de este premio Nobel de Literatura, José Saramago. Enrique Bunbury, Los pericos, pupilas lejanas. Esta es mi tierra linda con la grupa. Bien. Bueno, esta mañana les damos un abrazo a todas, a todos. Gracias a Vicente, a Diego. Bienvenido, Gabriel, y estamos listos para empezar una nueva jornada aquí en La Rayuela. Buenos días. Muy buenos días, Beatriz. Encantado, pues, de estar aquí nuevamente en una nueva entrega de La Rayuela. Recuerde que nos escucha a través de 940 AM o en www.radiocce.com, o si quiere, pues descargar nuestra aplicación para Play Store, Radio CCE HD. Bueno, amanecemos con con buen humor. Esta es La Rayuela. Eso también es parte de La Rayuela de la vida, ¿no? Qué simpático poder reírnos. Un abrazo a nuestros queridos compañeros. Bueno, uno de los comentarios permanentes realmente en estos días es sobre la temperatura, sobre el clima, drástico. El clima que, pues, en momentos sentimos que hay un invierno, como tú dices, severo, drástico, ¿no? Y de pronto, como el día de ayer, pues al mediodía o pasadito el mediodía, realmente no se soportaba el sol. Miren estas cosas, ¿no? Sí, así es nuestra ciudad. Nuestro país, así es. Especialmente Quito, creo que sucede algo así, por el efecto de estar rodeado de volcanes, de una cordillera, hay un clima medio extraño. Sí, mira tú que pues se comenta que solamente en nuestro país se tienen las cuatro estaciones en un solo día, ¿no? En un solo día, pasando horas. Claro, o suceden fenómenos como esto, la mitad de la calle llueve, la otra mitad de la calle no llueve, o sea, parece que fuera una broma, una mentirilla por ahí, pero no, eso pasa en nuestra ciudad. Eso pasa en nuestra ciudad. Y el día de ayer se escuchaba un reportaje donde, pues, se sabe que en días pasados, inclusive en el sur, se llegó a 3 grados. ¿No? A 3 grados centígrados. Y en el Carchi estaban bajo un grado. bajo un grado centígrado este fin de semana. El año 2016, según la ONU, fue considerado pues uno de los años con más temperaturas, las más altas que se han registrado hasta el momento. Ese es lo contradictorio, ¿no? Tal vez podría decirse que ese efecto de la del mismo calentamiento, tener temperaturas tan bajas aquí en nuestra ciudad. No recuerdo pues hace algunos años que se acostumbraba a tener temperaturas de 7, 8, 10 grados, que era lo más bajo, ¿no? Ahora estamos viendo 3 grados, imagínense eso. Ahora, bueno, escuchaba a uno de los técnicos del INAMI, quien decía que pues estos cambios y estos fríos tremendos obedecen a corrientes que vienen desde el Pacífico, corrientes frías, y que precisamente provocan esto que estamos sintiendo, ¿no? Además, en realidad, en un momento tenemos tanto frío y venimos que con bufanda, abrigo, con todo lo posible. Pero en la tarde ya no sabemos qué hacer con todos estos elementos, porque necesitamos, en cambio, un poquito de oxígeno, un poquito de fresco, ¿no? Ahora creo que el paraguas nos sirve para la lluvia y para el calor. Sí, así es. Para las dos posibilidades debemos estar con paraguas. 9:06. Vamos a escuchar a Pablo Andrés, Un día mejor. Les decimos a todos, bienvenidos. Gracias. 9 de la mañana con 10 minutos, amigas y amigos. Crea el hábito de levantarte temprano, siéntate en silencio. Lee un pensamiento de paz, piensa y reflexiona sobre él. Escribe algunas ideas sobre ese pensamiento. Vuelve al silencio, dejando que esas ideas se interioricen. Después, comparte tus ideas con una persona cercana. Esta práctica te ayudará a aceptar a convivir pacíficamente con los conflictos y dificultades y a mantenerte alegre durante el día. La paz es sencillez. La sencillez es belleza. Proponte un día como el día de la sencillez. Habla poco, escucha con atención. Haz algo de forma incógnita por alguna persona cercana. Come algo sencillo y lo más natural posible. Dedica espacios de tiempo a no hacer nada. Tan solo pasear, observar y vivenciar el momento permite que la mente se abra a una sensibilidad más profunda y silenciosa. Intenta apreciar cada escena y a cada persona tal como es. Por la noche escribe tus descubrimientos. Observa el estado de tu mente. Piensa en todas aquellas cosas que te preocupan. Anótalas en un papel. Observa y reflexiona sobre aquellas que puedes hacer algo. Anótalas en otro papel. Escribe al lado de las que puedes controlar lo que puedes hacer al respecto y libérate de todas aquellas preocupaciones por las que no puedes hacer nada. Esa es una buena lección para aprender a estar en paz. Regalo de paz esta mañana, pensamientos para un mundo pacífico. 9 de la mañana con 12 minutos y a continuación vamos a escuchar, vamos a compartir con ustedes la quinta entrega del Premio Nobel de la Paz José Saramago y ensayos sobre la ceguera. Capítulo 6. La culminación. ¡Tráigannos mujeres! ¡Tráigannos mujeres! Nos pidieron mujeres. ¿Qué? ¿Qué? No. Si en esa sala no hay mujeres, la responsabilidad no es nuestra. Dicen que solo nos darán comida al cambio de ellos. Yo no voy a pagar la comida de otros con mi sexo. No, ni yo. Yo voy allí si quiero. Pero lo que gane será para mí. Y si quisiera, me podría quedar con ellos para no estar en necesidad de nada. Contigo ahí. No nos necesitarían. Ah. Yo opino que las voluntarias deberían ofrecerse para este servicio. Pues lo que uno hace por iniciativa propia es a menos que lo que uno es obligado a hacer. Padrotes, convenencieros. ¡Macho! Por favor, por Dios, hablando se entiende la gente. Quería sugerir nada más que en cada situación peligrosa como esta se necesitan voluntarios. Todos corremos el riesgo de morir de hambre. Ustedes tanto como nosotros. ¿Sí? ¿Y qué harías si los granujas hubieran pedido hombres en lugar de mujeres? ¿Qué harías entonces? A ver, dinos. No, no hay maricones aquí. No, ni putas. E incluso, si las hubiera, no creo que se prostituyeran por ti. Yo iré. Tengo aquí a mi madre anciana y es mi responsabilidad nutrirla. Podemos imaginarnos que esta fue la clase de debate que se mantuvo en las distintas salas, ya que la sensatez e insensatez humana son igual en todos los sitios. Después un silencio cubrió el manicomio, quizás porque las mujeres se dieron cuenta de que la victoria en una batalla verbal para ellas era equivalente a la derrota inevitable que les esperaba. En la sala más cercana a la entrada principal estaban 7 mujeres: la esposa del doctor, la joven con gafas oscuras, la esposa del primer hombre ciego, la ayudante de la clínica, la camarera del hotel, una mujer de la que nadie sabía nada, y una pobre mujer insomne. En esta sala, la esposa del doctor fue la primera en consentir. Yo iré. ¡Qué vergüenza! Yo no permitiré que mi mujer dé su cuerpo a cambio de lo que sea. La dignidad no tiene precio. Y si uno cede, poco a poco la vida pierde su significado. ¿Y qué significado encuentra en la situación en la que estamos? Muriéndonos, asquerosos, cubiertos de piojos y pulgas. Yo también preferiría que mi mujer no fuera. Pero lo que yo quiera ya no sirve para nada. Ella está dispuesta a ir y esa es su decisión. Sé que mi orgullo de hombre sufrirá, si tal cosa existe todavía, después de toda esta humillación. Pero si queremos sobrevivir, probablemente no hay más remedio. Que cada hombre actúe según su propia moral. Yo no voy a cambiar de idea. Ellos no saben cuántas mujeres hay aquí. Puedes quedarte con la tuya para tu uso exclusivo. Nosotras los nutriremos a ambos. A ver cómo degustas entonces tu dignidad. Cómo te sabe el pan que te traemos. No, no es lo que quería yo decir. Yo no soy diferente a las otras. Haré lo que ellas hagan. Tú harás lo que yo diga. Tus órdenes no sirven de nada aquí. Eres tan ciego como yo. Esto es indecente. Quédate con tu decencia. Y si no, a partir de ahora, no comes nada. Y que te aproveche. ¿Qué hará ahora el pobre? ¿Qué podemos hacer? Al oír esa pregunta, la mujer del médico involuntariamente vio el clavo alto en la pared, en donde había colgado, sin querer preguntarse por qué, las tijeras largas y puntiagudas que encontró entre sus artículos de aseo. Pero todo a su tiempo, porque los chantajistas, que estaban bien organizados, habían decidido hacer la ronda según las agujas del reloj, empezando con las mujeres de las alas en su propia ala. Mientras tanto, en las alas en espera, los hombres sentían la necesidad imperante de marcar su territorio en sus mujeres antes de que se las llevaran, y las mujeres deseaban una vivencia voluntaria de sensaciones, como protección contra la inevitable agresión de tales sensaciones que, si pudieran, rechazarían. Así pasó que una noche, el viejo con la catarata estaba solo en la cama cuando la joven de gafas oscuras levantó las mantas y juntó su bello cuerpo temblante al suyo. Él, dándose cuenta del regalo de tal mujer, estirándose a su lado simplemente porque así lo quería, la recibió como lluvia de verano y la satisfizo como pudo. Nada mal dada su edad. A veces los sucesos no razonados se entienden mejor. Cuando la esposa del médico se levantó una noche para cubrir al niño bizco con la manta, vio a su esposo caminando como un sonámbulo hacia la cama de la joven, y sin detenerlo, vio cómo se acostó ahí. La joven se despertó y lo recibió sin protestar. Doctor. Disculpe. No sé qué me pasó. Regreso a mi cama. No. No te levantes. Mi cielo. Es que... Si no dices nada, será más fácil que lo entienda. ¡Qué infelices somos! Yo también lo deseaba. Yo también. Usted no tiene la culpa. Callémonos todos. A veces las palabras no sirven ningún propósito. Ojalá también pudiera llorar, decirlo todo con lágrimas y no tener que hablar para que me entendieran. Déjenme abrazarlos. Escúchame, preciosa. Yo puedo ver. Lo sabía. Quiero decir, de alguna forma creo que lo sabía. Es un secreto. Nadie lo puede saber. No se preocupe. Confío en ti. Moriría antes de traicionarla. Tutéame. No, no podría. Simplemente no podría. ¿Y tu amor? Quédate aquí un rato más si quieres. No. Vuelvo a nuestra cama ahora. Entonces, te ayudo. La mujer acarició la mejilla de la joven, quien llevó esa mano a su boca y la besó. Después ayudó a su esposo, quien parecía más desorientado que nunca, pero tardó en soltar la mano de la joven, ya que ella estaba a punto de quedarse sola, y por lo tanto era quien más necesitaba consuelo. Al día siguiente, durante la cena, si a tal carencia se puede llamar así, se aparecieron dos hombres de la despreciada sala. ¿Cuántas viejas hay aquí? Somos siete. ¡Qué mala suerte! ¿Tendrán que trabajar aún más esta noche? ¿Busco refuerzos en la siguiente sala? No, no hace falta. Somos tres para cada una, pero aguantará. Vengan a nuestra sala después de comer. Si también quieren comida para mañana y poder amamantar a sus hombres. Y si alguno está sangrando, que se quede aquí y pues nos la llevamos la siguiente vez. Sí, ¿no? Nadie está así. Entonces no se tarden, mamacitas. Las esperamos. No puedo comer más. Yo tampoco. Ni yo. Yo ya terminé. Vomitaré en la cara del primero que se acerque a mí. Yo iré al frente. El primer ciego se escondió bajo la sábana mientras el médico besó la frente de su esposa. Lo único que podía hacer. La fila maloliente de siete mujeres temblantes y determinadas pasó por delante de las otras salas, donde las mujeres que las habían precedido estaban acurrucadas en sus camas como animales después de una buena paliza, gritando cuando un hombre se atrevía a acercarse a ellas. ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Entren, chicas! ¡Entren! Estamos como sementales en celo. ¡Les llenaremos las barrigas! A ver, abran cancha. La primera selección es mía, como bien saben. Quiero tocarlas para ver cuánto valen. A ver, la primera. Bajita. Tetas colgantes. ¡Qué puta inútil! No me sirve. A ver, la siguiente. Esta tampoco. Oye, es una manada bastante buena, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? ¡Qué cuerpazo! Ninguna tan buena como esta ha pasado por aquí. Esta... ya está madurita, pero debe ser toda una hembra. Estas para mí. Y se las paso cuando haya terminado con ellas. ¿Por qué no cierran el hocico esas putas? Todas las perras son iguales. Siempre tienen que estar gritando. Denles recio y se callarán. Para acá. Cuando sea mi turno, ya verán cómo estarán pidiendo más y más. ¡Dense prisa! ¡Por allá! ¡Que ya no puedo esperar! A ver, mamacita, ven a que te dé lo que tanto te gusta. ¡Ahí te va! Y tú no tengas envidia, que ahora me voy por ti. ¡Machos! Ya pueden recoger a esta. Pero trátenla bien, ¿eh? Quizá la necesite más tarde. ¡Yo primero! Ahora tú, arrodíllate entre mis piernas. ¡Chúpamela! ¡No! Si no me chupas, voy a pegar una madriza y no vas a poder comer. ¿Qué, no tienes miedo de que te arranque el miembro con mis dientes? Podrías intentarlo, pero tengo mis manos en tu cuello y te estrangularía. Creo que reconozco tu voz. Y yo reconozco tu cara. Estás ciega y no puedes verme. No, no te puedo ver. Entonces, ¿por qué dices que reconoces mi cara? Porque esa voz solo puede tener una cara. ¡Ya cállate! Y sigue chupándomela. ¡No! O te la metes hasta el fondo de la boca, o tu sala no verá ni una migaja más. Puedes decirles que no tienen nada de comer porque tú no querías chupármela. A ver qué pasa. No, que no. Ya ves cómo también querías que te la diera. No fue sino hasta el amanecer que los matones, con aplausos y aclamaciones, permitieron que se fueran las mujeres, que apenas eran capaces de caminar, ya que habían pasado por todo lo que se le pueda hacer a una mujer manteniéndola mínimamente viva. Cargaban entre ellas a la mujer insomne, a quien no le quedaba fuerza, y al llegar a la sala la acostaron en su cama, donde su corazón no terminó la contracción que había iniciado. Está muerta. ¿Qué pasó? ¿Qué importa la causa? La realidad es que está muerta. Y nosotras ya no somos quienes éramos al salir de esta sala. Ya pueden ir a recoger la comida. ¿Quién me acompaña? Que vaya quien quiera. Yo no voy a ir allá. Yo lo acompañaré. No habrá mucha comida, pero le advierto que pesará bastante. No me puedo quejar. El peso mayor lo han llevado ellas. En silencio, la mujer del médico salió y de un grifo medio bloqueado en un pasillo desolado llenó un cubo con agua fétida. Cuando los hombres volvieron con la comida, no vieron, no pudieron ver a siete mujeres desnudas, una muerta, mientras otra lavaba a sus compañeras una por una y después a sí misma. El cuarto día vinieron los malvados por las mujeres de la siguiente sala, pero se detuvieron un momento para indagar si su grupo favorito ya se había recuperado. La esposa del doctor los reconoció enseguida. Una noche única, sí, señor. Esas siete valieron por 14. Salvo por una que no cogía bien. Ya no somos siete. ¿Alguna de ustedes se largó? No, no se largó. Se murió. ¿Qué carajos? Ella se lo va a perder. No importa. De cualquier forma, no cogía bien. Dios, qué poco respeto tienen estas putas entre sí. ¡Vámonos! Ahora vuelvo. ¿A dónde vas? Tomando las tijeras del clavo en la pared, la única mujer con visión salió caminando lentamente hacia la otra sala. Ya desde allí podía oír los sonidos de la orgía impuesta. Nadie se daba cuenta de su presencia, pero en el peor de los casos tendría que participar en la celebración. Se acercó al hombre armado y pensó para sí: ¿cómo estás disfrutando otra felación? Sí, sí, así es. Estírate y ofréceme tu comida. No vas a tener tiempo de venirte. ¡Sangre! Ven conmigo. Dame la mano que te saco de aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué grita tanto esa perra? Nuestro jefe está muerto. Le pasaclearon el cuello. ¡Paren a la puta que estaba con él! ¡Agárrenla! ¡Mujeres! ¡Vengan conmigo! ¡Rápido! ¡Las ayudo a salir! ¡No las dejen escapar! El otro día dije que no olvidaría su cara. Y ahora recuerda que tampoco olvidaré la tuya. ¡Lo vas a pagar, cabrona! Todos van a morir de hambre. ¿Amor? Amor, ya estoy aquí. Mi cielo, estaba tan preocupado. Oí gritos de que mataron a un hombre. ¿Qué pasó? Lo asesiné yo. Soy la más ciega aquí y maté a un hombre. Alguien tenía que hacerlo y no había nadie más. El gobierno lamenta haberse visto obligado a ejercitar lo que considera su deber legítimo de proteger a la población de esta aparente epidemia de ceguera, por ahora conocida como la enfermedad blanca, por ahora conocida como la enfermedad blanca, por ahora conocida como la enfermedad blanca. Al día siguiente, el anuncio diario del gobierno cesó abruptamente. Y un día después, se apagaron las luces. Aunque aparte de la esposa del médico, nadie se dio cuenta. Durante todo este tiempo, ningún camión había traído comida, de lo cual los soldados, ante las súplicas hambrientas, no querían tomar responsabilidad alguna. Los matones de la otra ala no estaban dispuestos a compartir las reservas que tenían. No estaríamos en esta situación si su líder no hubiera sido asesinado. A mí me gustaría saber quién fue. Las mujeres que estaban con ellos aquella noche juran que no fue ninguna de ellas. Si supiéramos quién fue, podríamos entregar a esa persona y pedir nuestra comida. Tiene razón. Si alguien muriera de hambre, la culpa la tendría... A la persona que la entregara, la mataría con mis propias manos. ¿Por qué? Porque si la vergüenza todavía significa algo en este lugar que hemos convertido en el infierno de infiernos, es gracias a esa persona que tuvo la valentía de matar a esa hiena en su cubil. Sí, pero la vergüenza no llenará mi estómago. Siempre han existido los que se nutren sin sentido de vergüenza. Pero nosotros, que solo tenemos una última pizca de dignidad inmerecida, por lo menos debemos luchar por lo que debería ser nuestro. ¿Pero qué estás diciendo? Que después de tomar la comida pagada por las mujeres, como alcahuetes baratos, ha llegado la hora de que hagan algo los hombres. Pero esos tipos están armados. Las balas no les pueden durar mucho. Tienen suficientes para matar a algunos de nosotros. Otros han muerto por menos. Francamente, yo no estoy dispuesto a morir para que otros puedan seguir disfrutando de la vida. ¿Y estarías dispuesto a sufrir hambre si alguien perdiera la vida para que tú tuvieras comida? Después de incitar a las otras alas, un grupo de hombres y mujeres se habían ofrecido como voluntarios, movidos por la nueva energía que surge de la desesperación. Armados con barras tomadas de los catres, el grupo marchó descalzo hacia su destino, y en el camino se juntaron varias personas más, excitadas por el olor de lucha que había en el aire. El viejo encabezaba la fila. ¡Vamos! ¡Vamos contra ellos! ¡Vamos a desfilar estos cambres! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional.

9:41, amigas, amigos. El autor barroco Johann Ulrich Behlen, conocido como Abraham, 1644-1709, nos explica que leyendo la palabra burro en alemán, Esel, de atrás para adelante, esta se vuelve imperativa. Lese significa lee. ¿Sabía usted eso? Este popular predicador, poeta, cuyas arengas, ricas en audaces juegos de palabras, cautivaban a millares, afirma que la lectura previene contra el embudo de Nuremberg, es decir, el adoctrinamiento bruto. Pero, ¿qué ocurre en nuestros tiempos? Ya internalizada la revolución digital, cuando frente al monitor a veces no podemos distinguir si durante nuestro TAT con este medio de visualización hemos visto, oído o leído alguna cosa, si hemos sido productivos o entre tanto de paso hemos cliqueado algo, comprado en el mundo de mercaderías de la red. Necesitamos de prédicas que nos convenzan de que somos reacios a leer, al menos en nuestra rutina de información digitalizada. ¿Practicamos la microlectura? ¿Al menos hacemos eso? Es la pregunta. Frecuentemente debatimos si la pantalla estará desplazando a la página, a esa página de papel. En el fondo se trata de apreciaciones acerca de un cambio de paradigmas mediático que ya se perfila, del estado de cosas respecto al hábito de la lectura y el gusto por la misma. Se ocupan proyectos de evaluación y de fomento, como por ejemplo el estudio Lesser Last, ¿no? El gusto por la lectura en familias sin hábito de leer. Les repito, el gusto por la lectura en familias sin hábito de leer. Bien, sin embargo, en el año 2010 ya la Universidad de Hamburgo con su estudio Leo llega a un resultado inquietante. Alrededor de 7 millones de alemanes y alemanas se encuentran en un estado de analfabetismo funcional, e incluso 0.25% de la población es completamente analfabeta. Por cierto, hemos avanzado hasta convertirnos en ciudadanos y ciudadanas de la información de muy alto nivel. Sin embargo, nos enfrentamos a cifras alarmantes en lo que refiere a la difusión de la educación en los diferentes países. Una cosa es saber manipular, manejar las computadoras, la pantalla, el teclado, y otra cosa muy diferente es ser buenos lectores y ser personas cultas. ¿Qué te parece a ti? Este es un fragmento, es apenas un fragmento, de lecturas a domicilio y otros puentes alfabetizadores. De la revista... No, esta es una revista La Educación entre el Corazón y la Razón. Una publicación me han enviado de la Casa Humboldt. Así es. Interesante la propuesta que se maneja. De hecho, si analizamos el tema pues del analfabetismo, pues podemos caer en lo que se está diciendo precisamente, ¿no? En un analfabetismo funcional. ¿Qué quiere decir esto, no? Quiere decir que la persona sabe leer y escribir, pero eso no significa leer. Claro, sabe manejar una computadora, sabe algunos procesos alrededor de computación, pero por ello no es que sea una persona culta. O lectora, sobre todo, claro. El punto radica en que, pues... obviamente la técnica o el aprendizaje que se nos ha indicado a través de la lectura, o mejor dicho, cómo aprender la lectura, pues ha sido un proceso mecánico. Tan mecánico que incluso podemos leer haciendo otras cosas. Si me tiene bachita. Es decir, puedo yo leer en ese instante una cuestión y automáticamente puedo estar haciendo otra cosa. Porque nuestro cerebro se ha educado, o sea, para poder... Cumplir con algunas funciones. Exactamente, es una función, así, tal cual. Por otro lado, creo que como siempre suelo decir, creo que es momento también de hacer una reflexión sobre el papel que han tenido nuestros mismos padres, nuestros mayores, y la función que han tenido los maestros, ¿no?, en las escuelas y en los colegios respecto a este tema de la lectura. Recordemos, y no es tan lejano ni tan extraño, aquel recuerdo de que se mandaba a leer por un castigo, como un castigo. Como un castigo y si a se portan mal, tienen que leer no sé cuántas hojas de tal cosa. ¿No hiciste esto entonces unas 40 hojas, 40 planas de no volveré a, qué sé yo, no volveré a comer en clase? Así como Bart Simpson en el pizarrón. No, exacto, claro. Entonces, ¿no ha habido realmente esa, qué diría yo, ese espíritu, ¿no?, ese espíritu de volver mágico, ¿no?, al hecho de leer? ¿No ha habido ese espíritu de hablar de la lectura como un privilegio, como un regalo maravilloso que tenemos todos, ¿no?, abrir un libro y pues nutrirnos de sus páginas? Ahora, cierto es que también ahí está nuestra parte como lectores, ¿no? Abrimos un libro y no significa que todo lo que haya en él debe coincidir con nosotros. Para eso hay un libre albedrío, para eso hay un raciocinio, hay un poder de discernimiento para saber con lo que me quedo y lo que desecho. Eso es otra cosa. Pero realmente, como el gusto a la lectura, han sido muy pocos los profesores realmente que han tenido esa habilidad, ese compromiso para incentivar a los chicos a que realmente lean, que lean con gusto, que lean con afecto, que lean con amor, con esa magia, ¿no?, en la cabecita, con esa magia. ¿Qué descubriré en este libro, en esta revista? O sea, quitar esa imagen de lectura, negativo, castigo, ¿no? Así es. Lamentablemente, y sé que pues hasta la presente fecha, se sigue, por ejemplo, mandando a... Los profesores mandan a copiar páginas en el cuaderno, las páginas del libro, a copiar. Y ahí pues, ¿qué evidencia de qué o qué proceso hay de raciocinio? Porque lo que está en juego o en debate es la capacidad de razonar, la capacidad de imaginar y tener presente pues todas nuestras funciones cerebrales. No es, como señalé antes, todos podemos leer, la gran mayoría de personas, pero de cierta forma es un acto involuntario también el hecho de leer, por ejemplo, publicidad mientras vamos en un medio de transporte, leemos involuntariamente, pero eso no es lectura. Por lectura supuesto. Significa entender y disfrutar un texto. Afortunadamente, hay casos de los otros, ¿no? Hay casos en los que sí hay un amor por la pedagogía, por incentivar a los chicos, a los adolescentes a la lectura de buena manera. Y hay programas, inclusive programas radiales, donde también se hace eso. Es decir, el incentivo mediante el afecto, mediante el amor a la lectura. Tuve la alegría enorme por un par de ocasiones de recibir acá en nuestro programa, por decir un solo nombre. De hecho, hay muchos y deben haber muchas más. A Juanita Neira acá, pues de otra radio fraterna. Y miren ustedes, ella hablaba precisamente de los libros. ¿Cuál es la función de los libros? La lectura en los niños. Sin lugar a duda, una apasionada, ¿no?, de la educación y de fomentar ese amor por los libros, por la lectura. Eso hay que festejar, eso hay que aplaudir y felicitar, que, por supuesto. Y creo que en esa iniciativa pues están también concentrados nuestros amigos, por ejemplo, Alice Busud, Marco Chamorro, los invitados, ¿no?, de ayer, ¿no? Claro que el hecho sí. de incentivar a la lectura a los niños a través de formatos diferentes, ¿no? Atractivos, porque en eso se debe convertir un libro. Alguna vez leía que un libro necesita estar rayado, puesto algunas notas en el pie de página, subrayado. Debe volverse un instrumento de trabajo, de pensamiento. La libreta de notas, ¿no? Por supuesto. Algo tan íntimo para quien lo posee. Por supuesto que sí. 9:51 minutos. Vamos ahora a escuchar este reportaje sobre el Ecuaboli, un reportaje realizado por Fernanda Báez aquí en La Rayuela. Luego de ello escucharemos a Damiano cuando vengas a Quito. Ecuaboli, un clásico del Ecuador. El Ecuaboli es una variación del voleibol con sello ecuatoriano que inició en los barrios de Quito y Cuenca, pero ha recorrido todo el país desde mediados del siglo XX ganando fama. Debieron transcurrir muchos años para que se realizara el primer campeonato de Ecuaboli en la ciudad de Quito en el año 1958. Este deporte se imaginaba como un deporte de taxistas, pues estos se concentraban en plazas y parques para jugar y apostar las ganancias del día. Se dice que fueron los gringos que trabajaban en petroleras los que enseñaron el boli a los pobladores. No pasó mucho tiempo para que se lo adapte al estilo ecuatoriano. A diferencia del voleibol, el ecuaboli tiene tres jugadores por cada equipo. El colocador es el encargado de ganar los partidos al poner el balón en un punto exacto en el que el rival no lo alcance. El volador es el jugador que cuida las espaldas del servidor, a veces también del colocador. Él debe estar en capacidad de volar para salvar la bola y evitar puntos en contra. El servidor es el tercer elemento de la cancha. Él debe levantar la bola a la altura de la cabeza y golpearla con la palma de la mano o con el brazo para que atraviese la red. Estos tres elementos juegan formando un tridente que impide que el balón caiga dentro de su área. Además, definen la estrategia para colocar los puntos en el espacio rival. Hay partidos que se definen a 15 o 12 puntos por cada set. Son tres sets por partido. Se define al mejor de los tres. En el Ecuaboli se utiliza un balón reglamentario para el fútbol, un Mikasa número 5. Este puede ser golpeado con cualquier parte del cuerpo de la cintura hacia arriba. Debe ser pasada al otro campo con uno, dos o tres toques. Además, la cancha debe tener 9 metros de ancho y 18 de largo, dividida por una línea de 5 centímetros de ancho. Cada campo de juego tendrá así una dimensión de 9 metros. Y se lo practica sobre cemento, asfalto, césped, tierra y hasta canchas sintéticas. Los postes que sujetan la red, confeccionada de piola, nylon o cabuya, tienen que estar alejados 1 metro de la línea que delimita la cancha. Esta debe ser tendida entre ambos postes a una altura de 2.85 metros y tiene mínimo 60 centímetros de ancho y 80 máximo. Existen campeonatos nacionales de este deporte con representantes de diversas provincias del Ecuador, y en él no importa la contextura de los jugadores, su estado físico ni su edad, pues este abre las puertas a cualquier persona y su único requisito es tener coraje. Jorge Cartagena, presidente de la Asociación Provincial de Ecuaboli de Pichincha, nos cuenta que... Sí, en realidad hemos visto de que la expectativa que genera el Ecuaboli, siendo un deporte netamente ecuatoriano, necesita que lleve un paso más hacia adelante, que no se mueva solo en el espacio recreativo, tal como dice la ley del deporte, sino llevarlo a la fase de formativo especializado, buscando obviamente a largo plazo la alta competencia. Esto no tiene nada más que el motivo de reconocer, hacer un justo reconocimiento a toda la gente que ama este deporte que es netamente ecuatoriano, el Ecuaboli. Soñamos a mediano y a largo plazo, ¿por qué no hacer un sudamericano, un panamericano, sabiendo de que en Europa ya está regularizado bajo ese nivel, como deporte reconocido por las autoridades, por ejemplo en España, en Italia, en Reino Unido ya es reconocido el Ecuaboli como deporte de alta competencia? Entonces, obviamente, si el Ecuaboli nació en el Ecuador, ¿cómo no lo podemos hacer? El Ecuaboli se practica en la capital en lugares como la Villa Flora, la Merced, Chillogallo, La Marín, El Ejido, Iñaquito y Mitad del Mundo. Y aquí las apuestas aún perduran. Los jugadores e incluso los aficionados apuestan por uno u otro equipo. Dependiendo del juego, se reúnen entre 300 y 500 dólares. ¿Por qué no intentar jugarlo? En este juego usted transpirará desde el inicio. Esto porque para evitar que el equipo contrario realice un punto, los deportistas corren, se agachan y saltan.

Entonces, claro, al inicio tú lo conviertes de una manera consciente, pero con el tiempo se te hace costumbre y tú lo generalizas como algo cotidiano, como algo inconsciente. Pero al inicio tú tienes que asimilar el problema de por qué tú eres así. Entonces mucha gente dice, a mí se me va de las manos, se me vuelve inconsciente, pero al momento que en el caso de hacer terapia tú lo puedes realizar de una manera consciente y ver por qué se generaliza esta problemática, entonces sí puede verse de las dos maneras. Sin embargo, podría pasar que deben haber personas que no lo reconozcan y digan, más bien yo tengo razón, estoy tomando precauciones para no tener una mala noticia, un mal momento, estoy cuidando lo que es mío, así como que fuera alguna cosa, ¿no? Una propiedad privada, algo así. Deben haber también casos de eso. Claro, mucha gente lo vuelve parte de uno mismo, ¿no? En el sentido de decir, yo tengo que irle a ver todos los días al trabajo, conocer sus compañeros de trabajo o de universidad, incluso me incluyo a las tareas donde hacen trabajos en grupo o a las reuniones laborales, porque estoy cuidando de alguien que yo amo, pero no le da el espacio que tal vez se merece esa persona, que todos nos merecemos. Entonces ahí se vuelve algo ya muy patológico, donde la persona, la pareja también ya lo hace normal, y dice, sí, él o ella está conmigo todo el tiempo porque se preocupa por mí. Tal vez no lo dice de una manera así, tiene un problema, me está celando demasiado, sino, sí, se preocupa por mí, cambia el discurso, y lo hace natural como para tapar o maquillar para que los demás no lo vean de una manera negativa. ¿La persona que padece esta patología puede darse cuenta o, como dice Beatriz, hay como síntomas de no reconocer esto que le está afectando? Claro, para esa persona no lo hace consciente. Ya los celos patológicos, mucha gente no lo acepta. Entonces, al no aceptarlo, se vuelve inconsciente. Al momento que la persona tal vez va a terapia y con la ayuda del terapeuta o un tercero, tal vez sí puede decir, ah, tal vez por eso es que yo soy celoso. Tal vez de ese momento lo hace consciente. Pero lo maquilla también que lo hace natural, lo hace cotidiano. Ahora, bien, doctora, ¿podríamos esto sumar a este tipo de casos de violencia intrafamiliar? Y nosotros desde acá mismo hemos alzado nuestra voz para decir, denuncie, no se quede en silencio, denuncie si usted es maltratada o maltratado, ¿no? Porque este ya sabemos que no es un problema solo de mujeres, es un problema entre seres humanos, ¿no? Entonces, también, pues, sumarían estos casos de celotipia a estos casos de maltrato familiar, intrafamiliar, del uno o del otro, como lo decíamos. ¿Cómo actuar? Porque si bien es cierto, pues, se dice no al silencio, denuncie a su agresor, pero sabemos que muy pocas son las personas que lo hacen, que denuncian esto, por vergüenza, por no causar problemas a su familia, porque no saben cómo va a reaccionar su familia respecto a quién está siendo el agresor, o porque simplemente hay un terror del mismo agresor de cómo reacciona él ante una denuncia. ¿Cómo actuar entonces? Sí, hay muchísima gente que tiene ese temor, principalmente la vergüenza, que llegan con mucha vergüenza a la terapia, en el sentido de decir, sí, yo no quiero que nadie se entere, o tal vez en la parte familiar, en el sentido de decir, he fracasado con mi pareja, quiero separarme, divorciarme. Sin embargo, se recomienda que puedan acudir tal vez a una persona de confianza, donde ellos sientan la empatía que van a ser escuchados. Tal vez no directamente a la parte policial o judicial, pero acudir a alguien de confianza, una amiga que realmente sea el respaldo, un amigo, un familiar, alguien cercano, que sientan el respaldo, y ese ser cercano va a ser el impulso para después actuar a los siguientes pasos, que es la denuncia policial, judicial, etcétera. ¿Es normal no sentir celos o es una actividad dentro del organismo del ser humano que se consideraría normal? Claro, hay escalas, ¿no?, en la parte de los celos. Todos nacemos con esos celos desde que somos niños. Los celos entre hermanos, los celos con los padres, los celos en el trabajo. Hay diferentes clases de celos, pero si ya la intensificación va un poco más fuerte, ya se vuelve patológico. Entonces ahí hay que tratar de ver si es que perjudica a alguien, y si nos perjudica a nosotros como seres humanos, ahí ya está pasando algo negativo. Pero si sentimos celos de una manera natural, que no sea extremista, es completamente normal, porque es parte del ser humano. Doctora, en algún momento hablábamos ya de los casos del síndrome de Estocolmo, ¿no? Pero podríamos también hablar de que quien es, en este caso, él o la agredida, también padece de alguna manera este síndrome de otro, en otro lado, pero está al final aceptando esta agresión en silencio y sigue diciendo que aquella persona le ama. ¿Podemos amar a quien nos maltrata, a quien nos anula como personas, a quien nos irrespeta? Creo que no. Sí, no se podría amar a alguien que nos haga daño. Sin embargo, este síndrome se vuelve tan patológico que la persona no lo ve así, sino las personas que lo rodean. Entonces, tal vez esa persona sí siente que le ama. Entonces, ahí se puede ver lo que es patológico y no. Tal vez los familiares, los amigos o las personas cercanas dicen, pero si te maltrata, ¿por qué sigues con él? Y la persona está tan adaptada al discurso del maltratante que dice, no, él me dice que me ama. Él me asegura que yo soy la única persona en el mundo para él o para ella. Y esta va a ser la última vez, es otra exacto, de las frases. Exacto, se vuelve cotidiano. Escucha, ¿no? Exacto. Es una banda círculo sin fin. Lo otro es ya la agresión física, unas cuantas bofetadas a él o a ella. Bueno, lo que pasa es que me sacaste de quicio porque yo te quiero y estoy celoso por tal o celosa por tal cosa. Claro, sí, la persona agredida siempre va a defender a su agresor, hasta que un tercero o hasta que realmente alguien le pueda empujar, porque a veces solos no podemos tomar una decisión, hasta que tal vez un familiar, incluso con los familiares cercanos, uno se pone en la negativa de defender al agresor y decir, no, pero no te metas. Pero cuando viene tal vez alguien desconocido, que por eso es lo que asemejamos en la terapia, que se recomienda que vaya a un especialista que nunca ha visto en su vida. Entonces la persona ahí cambia de chip y dice, esta persona ni siquiera me conoce, es posible que me esté diciendo la verdad. Entonces cuando un tercero desconocido le dice a esa persona, realmente te está haciendo daño, mira lo que es este discurso diferente, y le hace todo el camino de lo que ha sufrido, entonces dice, ah, es verdad, estoy sufriendo. Ahí recién empieza a aceptar lo que le está sucediendo en realidad, porque mucha gente se pone esta venda en los ojos y no quiere ver la realidad por temor a algo. En anteriores ocasiones, pues la doctora nos visitó en los estudios de la radio y hablábamos sobre la ira y hablábamos sobre la autoestima. En este caso, los celos están relacionados con estos temas anteriores, es decir, los celos es el reflejo de una baja autoestima y por ende también podría alterarse a un nivel de ira. Claro, sí, va concatenado totalmente la baja autoestima. Mucha gente dice, incluso en la terapia se ha visto que en el caso de los hombres le dicen, quiero que no te maquilles, no quiero que te pongas nada, absolutamente nada, porque así eres de hermosa. Entonces la mujer en este caso adopta ese patrón y dice, okay, no me voy a maquillar, no me voy a poner, porque así mi esposo me ve preciosa, me ve hermosa. Pero tal vez no sea por esa razón, sino porque tal vez quiere que nadie se fije en ella por X razón, pero es por los celos enfermizos que puede llegar a tener. O cuidado te pongas falda, o cuidado te pongas ropa ajustada, porque ahí vas a ver si tú con calentador o con ropa floja te ves lindísima. Entonces le empieza a alimentar ese ego negativo y claro, la mujer cree tanto en su agresor que dice, claro, yo tengo que ser hermosa solo para mi esposo, nada más. ¿Hay estadísticas, doctora, donde podamos evidenciar dónde se presentan más estos casos de celos? ¿En varones? ¿En mujeres? ¿En gente que tiene ya alguna edad respecto a su pareja que puede ser bastante menor a él o a ella? En la terapia, incluso de lo que yo he podido presenciar, he visto muchos casos, ahora equitativo, ¿no? Porque tal vez la mujer ha sobresalido en la parte académica, en la parte laboral, y claro, hay muchas mujeres que celan a sus esposos, pero en la terapia he visto más casos de hombres celosos. En esto de igual, en las noticias, lo que hemos podido presenciar del femicidio, con esto de los ácidos y todo, donde se ha generado más tal vez la parte del hombre. Sin embargo, no se quita que en la parte de mujeres también, incluso en la terapia, han contratado detectives para seguir a sus esposos a muchos lugares, incluso ellas, tal vez poniéndose ropas o cosas diferentes en su cuerpo para fingir que son otras personas y seguir. El rango de edades, sí, incluso esto de que hombres un poco más adultos buscan parejas de menor edad, también suele generarse esto de los celos, tal vez por la inseguridad de que les puedan dejar por alguien mucho menor a la pareja actual que tiene. Entonces la edad sí importa, ¿no? Sí. Creo que más que la edad o más que ser hombre o mujer, depende de la autoestima que uno tenga, ¿no? Que sí. Se han visto parejas con viceversa, ¿no? Quizás la mujer o el hombre más adultos que el otro, mayores en edad, pero no se ha visto problemas de este tipo. Creo que todo radica en lo que uno cree ser, ¿no es cierto? Y eso lo proyecta al otro. Doctora, en cuanto al nivel más extremo de celos, ¿qué podría ser una persona en este nivel? La parte extremista de los casos que yo he podido atender, realmente el caso de un hombre, llegar a ver el celular era una solicitud de amistad. Ahora con esto de las redes sociales, que se puede tergiversar muchísimo las cosas, le llegó una solicitud de amistad de un primo, que este señor, claro, solo vio la foto de un hombre y cogió lo que estaba ahí en la mesa, que era un cuchillo, y empezó a lastimarle constantemente. Entonces llega un punto extremo de ni siquiera preguntarle quién es o por qué te manda esta solicitud, quién es, algo que es normal, común en una pareja, totalmente normal de preguntarle primero, ¿no? Entonces ahí empieza a idealizar el señor todas las ideas negativas que pueden existir, y claro, lo que estaba a la mano, ahí un cuchillo, entonces empezó a atacarle a su pareja de una forma muy, muy cruel. Y claro, a ese punto quería llegar. El celoso se imaginaría cosas, unas historias que no están en la realidad, pero se lo imagina. Es un grado, no sé, ya creo que rebasa los celos, y no sé si estaríamos hablando de otro tipo de patología ya. Claro, ya va ahí la parte del TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, de la forma de idealizarse. Incluso puede llegar hasta una esquizofrenia, donde las personas realmente le pintan una historia totalmente irrelevante y le dicen, ¿no? Yo te vi en tal lado, pero estabas con esta persona y estabas con esta ropa, y claro, la chica o el chico va a decir, no, tal vez estaba en el trabajo, tal vez viste a alguien más, y asegura, y claro, se pinta esas ideas que les hace enraizar en su cabeza para generar ese malestar y la ira que debe descargarse justamente con su pareja, pero totalmente es algo idealizado por esa persona que nunca existió. Ya en ese caso, en esos niveles, supongo que se necesita un psiquiatra, ¿no? Sí, claro, para ver qué le genera esto, tal vez de una idea negativa, tal vez una esquizofrenia, cosas que ya no son tan normales en una persona, entonces ahí ya se podría necesitar incluso de medicación para bajar estas ideas. Hagamos una diferenciación. ¿Quién es un psiquiatra y quién es un psicólogo? ¿Cuáles son las diferencias entre el uno y el otro? El psiquiatra es la persona que ha estudiado medicina y después toma una especialidad de psiquiatría. Esta persona lógicamente puede medicar, recetar. No estoy en contra de los psiquiatras, sin embargo cumplen su trabajo y su función solamente de dedicarse a eso, escuchar brevemente el problema que tiene el paciente, medicarle y nada más. Por la parte de nosotros los psicólogos, igualmente tenemos una ardua carrera. Tal vez después la persona puede especializarse en alguna rama de maestría. Nosotros no podemos medicar, pero en la carrera sí nos enseñan psicofarmacología, como para poder ver el medicamento que está tomando el paciente y tal vez hablar con el psiquiatra en el caso que sea necesario de reducir o aumentar la dosis de la medicación. Doctora, 10:22 a.m. y estamos aquí en La Rayuela. Nos acompaña la doctora Ana Hernández, ella es psicóloga clínica y precisamente el día de hoy nos está orientando sobre los celos y qué consecuencias tienen, ¿no?, con los seres humanos en el día a día. Doctora, le iba a preguntar, ¿es algo biológico o es algo cultural? Porque quizás hay algunas tendencias dentro de la ciencia, la psicología, que afirman pues que los celos y algunas otras patologías que sufre el ser humano es un producto cultural. Lo digo porque incluso vemos en la televisión programas como, o sea, donde se evidencia lo que usted dice, ¿no? Se manda a espiar a la gente, que los capturan en video, en acción. ¿Es algo cultural o es algo biológico? Sí, para mi punto de vista es bastante cultural. Por ejemplo, aquí siempre se denomina así, el ecuatoriano es bastante celoso, es machista, es como que le enfocan ya en algo que incluso las personas que estamos conviviendo en este país lo podemos captar y hacerlo social, ¿no? Donde interviene la psicología social y realmente le empujan a esa persona a crecer de esa manera. Incluso desde hace muchos años podemos ver que aquí mismo en Ecuador las mujeres tal vez se quedaban más tiempo en su casa, hacer los quehaceres del hogar, y solo el esposo tenía que ir a trabajar y la esposa tenía que estar netamente cuidando a sus hijos. Entonces es bastante cultural, e incluso ahí se genera la parte de incrementar esto de los celos que se genera por esto del machismo, que va bastante concatenado. Porque en muchas culturas, incluso podría decirse premodernas o incluso más antiguas, por ejemplo, relaciones poligámicas era completamente normal. Uh-huh. Y no se sentía, pues creo, para vivir de esa forma no se sentía celos. Claro, eso ya es un poco más alejado, ¿no? De nuestra parte cultural. En cambio aquí no se vive de esa manera. Entonces la persona, claro, tú te casaste con esta persona y así te pegue, te maltrate y sufras un montón de cosas, tienes que quedarte con él. Entonces en esa parte va la parte ligada con lo cultural. Tal vez en otros países, en la parte un poco más por Asia incluso, donde tú dices esto de las parejas donde nadie tenía conflicto con la otra pareja y tú tenías que convivir con las parejas de tu esposo, entonces tal vez ahí va la parte cultural donde crecían con eso. Mira, yo estoy contigo, pero tal vez tengo más parejas, entonces tienes que aceptarlo. Y en cuanto al tratamiento o recomendaciones, ¿qué se trata en las terapias precisamente con este tipo de personas? En la parte de celotipia siempre se trata de enfocar lo que es la terapia de pareja, donde las personas cuentan su problemática mutua, y después yo sugiero hacer una terapia individual donde realmente se llegue a la parte conflictiva, a la raíz, y poder tratarla. Y claro, en general se trata de recomendar a las parejas que estén casadas, conviviendo o que ya tengan muchísimos años de matrimonio, que no dejen de lado de la comunicación para no tergiversar las cosas que tal vez se genera en la cabeza de una sola persona. 10 de la mañana con 25 minutos. Mil gracias a la doctora Ana Lucía Carrión, quien ha estado acá en nuestro programa la mañana de hoy hablando precisamente de los celos. Vamos a escuchar el tema de Quito, el corazón. Y luego pues nos vamos a una pausa. Ya retornamos. Dormida en medio de volcanes, tocando el cielo de los Andes, mi ciudad es color más intenso que el sol, un santuario de historia y de paisajes. Manuelas, caspicaras, albañiles, periodistas, panaderos, comerciantes, todos somos una parte de este Quito rebelde y valiente. Todas las mañanas vuelve a despertar, se quita de Dios.

En ese caso, la misión, como dijo Cari, es accesibilizar la ciencia y la tecnología al público. Entonces, todos nuestros proyectos tienen diferentes públicos específicos. Trabajamos con niños, trabajamos con adolescentes, trabajamos con personas de 18 a 35 años. Entonces, a través de diferentes proyectos queremos llegar a ellos de una forma, bueno, bastante informal y acercarlos a la ciencia, despertar ese interés en la ciencia. Esa necesidad de despertar el interés en la sociedad es lo que les motivó a formar esta organización Quinto Pilar, como me anuncian. En ese sentido, pues, hablarán de ciencia y todas sus actividades serán relacionadas o tratando de acercar a la sociedad a la ciencia, precisamente. Y de eso queríamos conversar, ¿no? De este evento que ustedes están presentando con apoyo de CIESPAL y Media Lab UIO. El evento se llama Serve Ciencia Cinéfilo. Conversemos de eso, ¿de qué se trata? Claro, bueno, precisamente este proyecto lo vamos trabajando ya hace 2 años, que lanzamos el primer Serve Ciencia. Este tipo de eventos son conversatorios informales que los realizamos en restaurantes, en bares o en cafeterías. La idea es llegar al público de una perspectiva diferente, digámoslo así, creando espacios informales en los que tú conversarías con tus amigos, conversarías, no sé, con personas conocidas sobre temas diferentes que tal vez no los tratas tú en el trabajo o no los tratas en tu núcleo familiar. Pero ese tipo de temas salen en conversaciones que tú conversas en bares o en cafeterías. Entonces dijimos, llevemos la ciencia a cafeterías, a bares a través de este proyecto. Y en esta ocasión me comenta que es la segunda edición de este festival, podría decirse. En este caso es la primera, hacemos como Cerveciencia Cinéfilo, porque el objetivo de este Cerveciencia es transmitir algunos videos que fueron finalistas de la Bienal Internacional de Cine Científico en España el año pasado. Entonces vamos a proyectar unos cortometrajes, cápsulas de divulgación científica, y también se complementan con un conversatorio que están invitados los científicos y las científicas de la Escuela Politécnica Nacional. Entonces va a estar bastante interesante. Aparte también, por la entrada, que es de $5, las personas van a tener una cerveza artesanal de cortesía, que eso es gracias a nuestros auspiciantes, que son Cervecería Quiteña, Sabay Beer, Cherusker y también Camino del Sol. ¿Cuál es el eje central o la temática que conduce a todo este evento? Porque en efecto, pues, hablar de ciencia es algo muy amplio, pero en este evento, ¿cuál es el punto exacto de conversatorio? Justamente presentar documentales científicos. En este caso tenemos neurociencias, tenemos paleontología, vulcanología y también ecología, biología y geología. Exacto. Entonces, bueno, más o menos como tenemos 3 días de Cerveciencia Cinéfilo, se dividen en 3 temáticas específicas. El primer día se va a hablar de ciencias de la Tierra. El título o el tema del conversatorio general se va a llamar La Tierra, su historia en vivo. Entonces vamos a comentar cómo la historia de la Tierra ha evolucionado y cómo la podemos analizar desde la perspectiva de la geología y desde la paleontología. Entonces son temas bastante interesantes. ¿El segundo día? El segundo día es neurociencias. El segundo día va a ser neurociencias. Vamos a transmitir un cortometraje que dura unos 15 minutos, que se trata sobre esta discusión de cómo se ha concebido la mente desde el inicio. Por ejemplo, inicialmente tal vez como algo fuera de nosotros, algo tal vez de bastante divino, luego que se pensaba que la mente fue algo tal vez como una máquina que procesaba solo datos y entregaba respuestas, y luego en este momento cómo se la analiza desde la perspectiva de las neurociencias. Entonces nos va a acompañar también una científica de la Escuela Politécnica Nacional, que ella estudiado su maestría en comportamiento animal en Estados Unidos, entonces va a estar muy interesante también. ¿Y el último día? Y el último día vamos a hablar de biología y ecología. En este caso se trata de un documental que se llama El secreto del bosque, que narra la historia de un cazador que vive en un bosque de Guinea Ecuatorial, y prácticamente se nota cómo vive en su hábitat, cómo se relaciona con su hábitat, y también hay pequeñas cápsulas que se describen especies que viven en este bosque. En este caso nos va a acompañar una bióloga también de la Escuela Politécnica Nacional, que nos va a comentar cuáles son las especies y la interacción de especies más interesantes que existen en los bosques nublados del Ecuador. ¿Y esto se va a realizar qué días, qué costo y en qué lugar? Ya, los días son el 25, 26 y 27, prácticamente serían miércoles, jueves y viernes de esta semana, a partir de las... Es decir, mañana, desde mañana. Mañana. Desde mañana. Mañana les esperamos. A las 5:30 de la tarde, según señala la invitación. El lugar es... En las instalaciones de CIESPAL, que queda en la Diego de Almagro y... Andrade Marín. Y el valor, pues, es $5 por cada día. Realmente creo que... $5 es un precio simbólico, ¿no? Porque alcanzar tremenda organización, hacer contactos con tremendos exponentes, pues es mucho trabajo, y $5 es como ustedes señalan en su misión, ¿no? Acercar de una manera cómoda a la gente hacia temas de ciencia específicamente. Exacto. También sé que pues Quinto Pilar no solamente está haciendo este evento, sino que han hecho algunas actividades anteriores, han estado en algunos territorios arqueológicos, incluso comentábamos ayer que nos visitaron. ¿De qué se tratan estas otras actividades o qué otras cosas realiza Quinto Pilar? Ya. Bueno, un poquito como para finalizar el tema anterior, para contarle a la gente que, o sea, sí es cierto, cuesta $5, es un precio simbólico, pero también tenemos una promoción que pueden encontrarla en redes sociales, en el evento que se llama Cervecencia Cinéfilo. Pueden también registrarse para tener una entrada por $12 para los 3 días. Entonces, bueno, ahora sí, conversemos del otro. Y no olvidemos esto, ajá, ¿no? De que es un espacio para hablar de ciencia, ver cine, documental y tomar una cerveza artesanal. Ese es el plus que le dan a este evento, ¿no? Exacto. Sí, ahora sí hablemos del tema de sus otras actividades. Ya, tenemos un proyecto que se llama Veladas Astronómicas. En este caso particular tratamos de compartir con las personas una de nuestras grandes pasiones, que es la astronomía. Se les enseña talleres de astronomía básica. No necesitan tener conocimientos previos y el público es familiar. O sea, no hay límite de edad para asistir a este evento. Lo hacemos en localidades que son potencialmente turísticas. Por ejemplo, lo hemos realizado en Cochasquí, en Yachay. Llevamos a la gente a un campamento. Entonces, aparte del campamento, les enseñamos a utilizar herramientas de observación astronómica como planisferios, sky maps, que son prácticamente mapas estelares para observar el cielo. Les enseñamos a utilizar un telescopio. También hemos hecho astrofotografía para quienes les interesa la fotografía. Y aparte de vivir esta experiencia, el siguiente día tienen las personas la oportunidad de conocer el lugar. Esa también es la idea, hacer turismo científico. Turismo científico sería la palabra exacta, ¿no? Y interesante pues estas nuevas formas de acercar la ciencia, porque es un poco complicado, ¿no? De hecho, creo que hay un imaginario en la sociedad que dice o se enmarca dentro de que la ciencia y los pilares que ustedes han nombrado, ¿no? La política, la economía, la filosofía, el arte en sí mismo y la ciencia son cosas que de cierta forma han sido relegadas para cierto grupo de personas, pero no es así. Eso está dentro de la construcción de la humanidad, ¿no? Exacto. Por ejemplo, partimos de la idea en la que todos pensamos o todos tenemos en nuestra mente que la ciencia se enmarca o se encierra detrás de las universidades, detrás de la academia, de institutos de investigación, pero realmente la gente no habla de ciencia, a pesar de que tiene el interés. Siempre nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué hay más allá de este planeta? Nos preguntamos ¿por qué vemos los amaneceres? ¿Cómo funcionan? Exacto, porque existe, o sea, sí, hay muchas preguntas que nos hacemos, tenemos el interés, existe la curiosidad, pero tal vez ese conocimiento no está en las palabras de la gente, o sea, la gente tal vez no se puede interrelacionar porque no lo entiende o porque no es accesible, no pasan esas cosas cerca de la gente. Mucho tiene que ver el tema del lenguaje, es decir, hay una jerga científica utilizada que pues ya hablarían algunos teóricos acerca del lenguaje, ¿no? Que divide la sociedad por un lenguaje que no está al alcance. Pero lo bueno de estas actividades, y recalco pues en su caso, es que lo acercan de una forma tan común, ¿no? Como si fuese algo tan sencillo, y de hecho lo es, ¿no? Pero eso es lo que, ese es el plus que da este grupo Quinto Pilar. En torno a esto, ¿por qué esa necesidad de bajar el lenguaje a una cuestión más ciudadana, como dirían algunos? Justamente para que la gente se interese, más que compartir conocimientos, queremos despertar la curiosidad de las personas, porque una vez que se logra eso, las personas empiezan a instruirse por sí mismas. Entonces queremos poner esa chispa de curiosidad. Creemos firmemente que el conocimiento es una herramienta de cambio. El conocimiento. Entonces, eso es lo que queremos despertar a las personas, para de esta manera también despertar el pensamiento crítico. Y con el pensamiento crítico, las personas pueden tomar mejores decisiones, tanto para su vida, para la sociedad, y justamente la ciencia ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. ¿Se han topado quizás con personas que estén en contra del discurso científico? Es decir, actualmente se habla de una tendencia a nivel del discurso social, digámoslo así, que la ciencia se prometía en el siglo, ¿qué diré?, en el siglo XVII, XVIII, se prometía que la ciencia iba a hacer progresar a las sociedades, pero hay algunos teóricos que hablan que esto no sucedió, que más bien tecnificó al ser humano. ¿Qué opinan al respecto? De hecho, pienso que hay evidencia. Vivimos en una época totalmente diferente en que la ciencia ya ha cambiado nuestras vidas. Por ejemplo, si nos damos cuenta, estamos utilizando teléfonos celulares, tenemos vacunas, existen un montón de cosas que se desarrollaron a través de la ciencia que o han mejorado nuestra vida o incluso han mejorado nuestra calidad de vida y también incluso nuestro tiempo de vida. Entonces, para comenzar por eso. Pero luego también nos ha llevado a desarrollar herramientas que facilitan también nuestras vidas. Por ejemplo, sabemos que, utilizamos carros eléctricos en este momento que están desarrollando y popularizando un poco más. Sabemos también cómo afecta el cambio climático no solo a nuestras vidas, sino también al planeta. O sea, sabemos muchas cosas que la ciencia ha desarrollado y que se ha realizado a través de la investigación científica que antes no sabíamos y que de hecho nos permite tomar decisiones que pueden, por una parte, facilitar nuestra vida, por otra parte, mejorar la calidad de vida y tener herramientas que faciliten nuestro diario vivir, se puede decir. Y eso está relacionado con el tema de tratar que en las personas haya este pensamiento crítico. ¿En qué consiste este tipo de pensamiento? O sea, justamente es presentarles a las personas, o sea, estamos expuestos a mucho tipo de información. Entonces, básicamente es crear en las personas o darles las herramientas a las personas para que analicen todas las posibilidades y se queden con la mejor versión, qué sé yo. Tenemos información en internet de todo tipo, hablando de vida inteligente extraterrestre, por ejemplo. Hay teorías conspiracionistas, unos dicen que nos visitaron, la ciencia dice que no. Entonces, si tú no tienes la capacidad de discernir esa información, o sea, te convences o te quedas con lo que a ti te parece, pero posiblemente no puede ser la realidad. Entonces, la ciencia no te da totalmente respuestas, qué sé yo, respuestas definitivas. Pero de todas las maneras que tenemos de descubrir el mundo, es la herramienta que más se acerca a la verdad porque tiene evidencia y hace experimentación. Entonces, no se deja llevar por subjeciones o por criterios propios, o sea, simplemente presenta evidencia y es lo que es. Claro. Por ejemplo, lo que nos comentabas antes de tal vez esta percepción de que algunas personas son anticiencia, pienso que tal vez es porque lo entienden de una forma errónea, porque la ciencia no es una... No es una opinión, sino que se basa en investigaciones para objetivamente llegar a una respuesta. Y esa respuesta, una vez difundida, nos sirve para también cambiar nuestra perspectiva de cómo funcionamos y cómo funciona el universo. Entonces, tal vez estas personas que se dicen llamar anticientíficas no creen en el método porque quiere cambiar porque intenta cambiar su perspectiva. Muchas personas prefieren quedarse con un pensamiento con el que ya han pasado o que han vivido la mayor parte de su vida a cambiar ese pensamiento y actualizarlo. A pesar de la evidencia. A pesar de la evidencia, cosas que la historia ha demostrado, ¿no? Ajá. Por ejemplo, Giordano Bruno, quemado en la Inquisición por decir que es la teoría heliocéntrica, ¿no? Y algunos casos, ¿no? Hay algunos ciudadanos, algunas personas que a lo largo de la historia, pues, se vincularon a la ciencia y descubrieron, como dice Karina, evidencia, y pues esa evidencia ha transformado de cierta forma el mundo, ¿no? Y creo que eso es lo que pretenden hacer ustedes, acercar esa evidencia a la gente, demostrar que el mundo funciona de ciertas formas y no de otras, ¿no? En cuanto, me llama la atención bastante el tema de que son un grupo de jóvenes, prácticamente podría decirse un grupo multidisciplinario, porque todos han estudiado cosas distintas. Por ejemplo, en el caso de Roberto, ya lo señalábamos, ingeniero en alimentos, y Karina, fisioterapeuta. ¿Cómo logran combinar todos estos conocimientos y hacer que el grupo se vuelva en efecto multidisciplinario? Ya, bueno, de hecho la ciencia, bueno, mejor dicho, la divulgación científica y la ciencia en sí necesita diferentes perspectivas para poder desarrollarse. Por ejemplo, si es que solo utilizaríamos, digámoslo así, la física para desarrollar una teoría de cómo evolucionó el universo, no sería suficiente, porque también tenemos una parte química, tenemos una parte biológica en el caso de la Tierra. Entonces necesitamos de estas perspectivas. De la misma forma, para divulgar ciencia necesitamos diferentes perspectivas para que complementen se puede decir, mapa o esta idea completa de cómo funciona el mundo, cómo funciona la realidad. Entonces, por ejemplo, en mi caso, estudio ingeniería de alimentos, o sea, de alguna forma también tengo un poco más de conocimiento sobre alimentos, sobre nutrición, sobre ese tipo de cosas. Por ejemplo, también parte de nuestro grupo forman parte biólogos, ecólogos, entonces son personas que con su conocimiento y su experticia aportan a los conocimientos que estamos difundiendo. Yo quiero rescatar algo de nuestro grupo, o sea, que no solo nos enfocamos en nuestra rama específica de estudio, porque la academia te obliga a tomar una línea. Personalmente creo que el ser humano tiene la capacidad de aprender todo y apasionarse por todo. En Quinto Pilar, por ejemplo, yo soy la encargada de los proyectos de astronomía. No tienen nada que ver con mi línea de estudios, que fue medicina, pero sin embargo me apasiona. Entonces, también lo he aprendido autodidácticamente, sería. Y así, ajá, entonces la riqueza también de nuestro grupo es que, o sea, estamos abiertos a aprender, nos gusta aprender y ese conocimiento compartirlo con las personas. Y en cuanto al tema de, ustedes mencionaron pues que Quinto Pilar se debe el nombre a que pues descubrieron a través de un análisis que la política, la economía, la filosofía, el arte y por último la ciencia son los pilares que conforman pues a la humanidad, ¿no es cierto? En ese sentido, pues, ¿han trabajado algún tema respecto a los otros temas, es decir, política? Porque al fin y al cabo sigue siendo un campo de estudio, incluso científico, ¿no es cierto? Sí. Bueno, inicialmente, bueno, creo que hay que ir paso por paso. El paso más importante es, como decía Cari, despertar la curiosidad y también promover el uso del pensamiento crítico. Entonces, a partir de estos comportamientos que también compartimos a través de nuestros proyectos, es que la gente individualmente pueda tomar mejores decisiones. Por ejemplo, no únicamente sea más curioso sobre la ciencia, sea más curiosa en tal vez investigar más y más críticamente cómo funciona el mundo, cómo funciona su cuerpo, cómo funcionan las cosas que nos rodean, sino también intentar conocer cómo funciona la política, tal vez cuál es la persona que tiene el mejor perfil para tomar decisiones, o incluso también en la parte, digamos, moral, cuál es la mejor decisión para tomarla con respecto a mi cuerpo, con respecto al resto de personas con las que interactúo. Entonces, a partir de esos comportamientos, que son la curiosidad y el pensamiento crítico, pensamos que todo se puede desarrollar, pero individualmente. Pero en este caso específico, nosotros como divulgadores de ciencia, hacemos eso, más que activismo político o más que otro tipo u otras líneas de acción. Es decir, que sus estudios están centrados en las ciencias, como dirían, factuales, más duras, centradas, por ejemplo, en la... O la pregunta sería, ¿qué pasa con las ciencias sociales? ¿Han tratado temas respecto a las ciencias sociales? Es interesante porque a partir de la ciencia, como te digo, puede cambiar tu perspectiva del mundo. Incluso también la ciencia puede cambiar tu cultura, puede cambiar tu comportamiento, puede cambiar cómo tú aprecias al resto de personas. Entonces, por ejemplo, organizamos esta cervecencia el año pasado que se llama La Biología del Amor. En algunos casos manipulamos un poco el tema y tratamos más sobre sexo y también hablamos mucho sobre identidades sexuales. Entonces, es muy interesante porque una vez que tú entiendes cómo funcionas, puedes tomar una perspectiva mejor sobre algunas cosas que son obviamente sociales. ¿Y qué dice la gente después de estos eventos? ¿Se van fascinados? ¿Qué piensan en torno a la ciencia después? Sí, hemos tenido un gran impacto positivo, sería. Incluso muchas personas que han asistido a nuestros eventos después se adhieren a nosotros. Es el caso de una gran amiga que tenemos que es médica, asistió a una de nuestras veladas y luego nos acompaña actualmente en nuestro trabajo. ¿Sus eventos están dedicados a adultos, universitarios o niños? ¿Cuál es el público? Tenemos proyectos específicos, por ejemplo, uno que se llama La Naranja Científica, es para niños. Entonces ahí desarrollamos vacacionales experimentales, sobre ciencia. Tenemos un proyecto también que se llama NeuroQuiz, es un tipo concurso de... como una trivia científica sería, donde esto está dirigido para adolescentes, donde los chicos hacen retos para responder una trivia y les compartimos conocimiento de neurociencias específicamente. Las veladas astronómicas que son familiares, el cerveciencia que sería igual un público de 18 o 30 años más o menos. Ajá. Eso. Sí. Eso. O sea, tenemos diferentes proyectos enfocados a diferentes públicos. Lo que nos gusta es tener impacto en diferentes personas, digámoslo así, y en diferentes espacios y a través de diferentes mecánicas. En el caso, por ejemplo, de la naranja científica, que se enfoca en niños y adolescentes, lo hacemos a través del juego. En el caso, por ejemplo, de la cerveciencia, lo hacemos a través de una reunión informal y a través de la cerveza. Ajá. Y en el caso de las veladas astronómicas, lo hacemos a través del turismo científico, una experiencia para que la gente viaje, conozca y también escuche sobre ciencia. Y para terminar la entrevista, quizás lo que voy a preguntar sea completamente un reto, porque de cierta forma pues heredamos este conocimiento científico. El hecho de, no sé, han planteado convertirse en científicos precisamente, porque un divulgador de ciencia no es exactamente un científico, me hago entender. Han planteado ese reto de convertirse en científicos y tratar de descubrir y formular teorías propias. Eso es muy interesante, es una pregunta bastante chévere. Muchos de los miembros de Quinto Pilar lo hacen, ellos están estudiando su maestría o su PhD o son científicos en sí. En el caso de nosotros, bueno, nos dedicamos más como a administrar los proyectos y a contactar a los científicos que puedan compartir su conocimiento. Entonces, obviamente siempre pensamos en crecer, tal vez de estudiar un poco más, pero por lo pronto estamos en esta época de crecimiento y de consolidación de Quinto Pilar. Pero posiblemente en el futuro sí lo hagamos. Y creo que en el futuro su nombre va a ser reconocido y Ecuador va a ganar un Nobel en la ciencia. Esperemos que así sea. Así sea. Les solamente para recordar, pues, el evento organizado por los jóvenes de Quinto Pilar se llama Cerveciencia Cinéfilo. Se dará en las instalaciones de CIESPAL el enero 25, 26 y 27 a las 5:30 de la tarde. Es un conversatorio sobre cine documental científico y pues de antemano o de intermedio hay cómo servirse una cerveza artesanal. El valor de la entrada es $5 por día y pues están auspiciados y organizados por algunas instituciones de peso como es la Escuela Politécnica Nacional, el mismo CIESPAL, el mismo laboratorio Media Lab, UDO y entre otras organizaciones. Una gran iniciativa, les felicito chicos y pues que todo esto sea éxitos para ustedes. Muchas gracias por la invitación. 10 de la mañana con 56 minutos, amigas y amigos, gracias a Roberto Vallejo, a Karina Sandoval y por supuesto recordarles este espacio, aquí está su casa, vengan, sigan, no paren con estos proyectos, qué bien, adelante y pues siempre bienvenidos acá. Muchas gracias. Volveremos pronto. Qué bueno, que así sea. Nos quedan 5 minutos para que sean las 11 de la mañana. Vamos a escuchar a esta hora, pues, Enrique Bunbury y Frente a Frente. Ya volvemos. Muchas gracias. Queda, qué poco queda de nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo un beso queda. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. La ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso y a la puerta queda. Solo quedan las ganas de llorar.

aquí en la Casa de la Cultura, en la radio de la Casa de la Cultura. Quiero dar un saludo muy especial a toda la gente que está escuchando en este momento el programa. Bueno, sí, estamos con producciones, algunas antiguas, algunas nuevas, algunas cosas retomadas, tanto dentro de la música andina, ecuatoriana, instrumental, ¿sí? Composiciones mías que han revitalizado, se podría decir, ritmos ecuatorianos y la música andina ecuatoriana, e instrumentos como el pífano, el rondador, los pingullos, las payas, el bandolín, la bandurria, la mandolina, en función de la música ecuatoriana, pero con un aporte también, con un incremento o se podría decir inclusión de instrumentos sinfónicos, de violines, de corno, de clarinete, cosas así, y el formato sinfónico. Entonces, esa es la parte instrumental que estamos trabajando ahora actualmente y terminando ya un trabajo de producción y postproducción. Y ahora también estoy con todo lo que es la música cantada mía, también música de autor y música compuesta, letra y música también por mi persona. Estoy muy contento, lleno de orgullo de presentar ese tipo de cosas y lo ponemos a consideración al público, por supuesto. Hace algunos años, muchos años realmente, tú fuiste parte de importantes grupos, ¿no? Entre ellos de Altiplano de Chile, por ejemplo, un instrumentista muy bueno. Y todo esto debió darte una experiencia, un bagaje, en fin, sé que hoy sigues igualmente trabajando en distintos sitios, igual como instrumentista, pero lo fuerte tuyo es la composición, la producción. Claro. Y eso es importante. Tú decías, fuera de micrófonos, es importante darle el valor que tienen nuestros instrumentos, darlos a conocer, dignificarlos, ponerlos pues al alcance de todos para que la gente conozca cuáles ciertamente son nuestros instrumentos, porque pues el charango, qué sé yo, la misma quena, en fin, no necesariamente son originarios de Ecuador, ¿no? Así es, bueno, exactamente. Bueno, ahí tenemos un sinnúmero de cosas, de elementos como, tanto históricos como políticos, geopolíticos, que han introducido, y realmente sí hay un no se puede determinar o circunscribir a un espacio el nacimiento de la quena o de las zampoñas. Así estando es. Con Altiplano veíamos que una flauta traversera era igual aquí en el Ecuador, en Nepal, teníamos otra flauta traversera en la India, muy parecidas, el bansuri, que es de la India, es igual a nuestra flauta traversera. La interpretación, la esencia, la música es lo que cambia. Pero yo veía, justamente, estando con Altiplano de Chile, recorriendo algunas partes del mundo, me daba cuenta de que los instrumentos andinos que eran que tocaban nuestros compañeros ecuatorianos eran la quena, las zampoñas, el charango. Pero no, nadie le vi tocando afuera en el exterior, o por lo menos no en la misma forma que se hacía con la quena y las zampoñas. Veía que tocaban otros instrumentos como, netamente calificados como ecuatorianos, o lo hacían en comparación, mucho menos. Entonces, yo veía y conversaba con amigos bolivianos y decían, la quena, las zampoñas son nuestras, y ustedes como ecuatorianos, ¿qué tienen? ¿Qué nos pueden ofrecer? ¿Qué nos enseñan? La quena y el charango son nacidos en Bolivia o en Perú, hay una divergencia y una aún no llegan a ponerse de acuerdo dónde mismo nació. Algunos dicen que fue Chile, Ecuador. Hubo una vez un problema de cuando algún presidente le regaló un charango de Chile, le regaló un charango a un presidente español. Los bolivianos saltaron diciendo, no, ese instrumento no es de Chile, ¿cómo se atreven a regalar un instrumento como que fuera de Chile? Bueno, en ese problema no vamos a meternos. Lo que sí sé es que sí quiero que se revitalicen mucho los instrumentos que utilizaban grupos como, por ejemplo, los corazas. Los corazas que utilizaban las flautas traveseras, los pingullos, el rondador, las payas, y se interpretaba la música andina con esos instrumentos. Mi idea no es satanizar ni nada de lo que se ha hecho ahora. Yo creo que todo tiene su valor y su mérito. Pero sí quiero dar en mi música, ¿no? Claramente en mi música, que una música ecuatoriana nueva con otro sabor, con mucha influencia de otro tipo de música, porque yo soy también la influencia de muchos estilos de música, ¿sí? Entonces, mostrar junto con los instrumentos ecuatorianos, darle un poquito más de valor a los instrumentos ecuatorianos. Veo que en los grupos andinos, o que se conoce muy comúnmente como grupos folclóricos, mal dicho, pero así se los conoce, se utilizan siempre los mismos instrumentos, las zampoñas, la quena, el charango, y está bien, ¿no? Pero no se utiliza instrumentos tan valiosos como nuestras flautas traveseras, como los pingullos, los pífanos, el bandolín, la bandurria, la mandolina, instrumentos que de alguna manera llevan más tiempo siendo parte de del legado cultural de nuestro país. Ahora bien, tengo en mis manos este trabajo tuyo, Fernando Guevara, Éxitos, y ya lo habíamos dicho, entre los temas está Corazón Dividido, Tu Magia, Fiesta, Cinco Cuartos, Melodía Cotidiana y Ya Sin Ti. ¿Cuál es la característica que vamos a encontrar en este trabajo tuyo? A ver, este trabajo en particular, bueno, estamos hablando de la parte de mi trabajo instrumental. Así es. Este es otro tipo de trabajo que lo estoy promocionando también, y son canciones de autor, incluyendo instrumentos ecuatorianos, pero en ritmología o con ritmos o con géneros, como por ejemplo el bossa nova, el son cubano, tiene también algo de cumbia, algo de con otro tipo de ritmos, ¿no? Pero incluyendo instrumentos ecuatorianos, y la letra y la música son tuyas, son tuyas. Así es. Vamos a escuchar entonces de este trabajo de Fernando Guevara el track 1, sí, Corazón Dividido. Luego, bueno, vamos a escuchar un par de temas más. Y para que Fernando nos cuente, por ejemplo, Fiesta es uno de los temas galardonados, ¿cierto? Sí, así es. Es ya un tema ecuatoriano, ya lo conversaremos de eso. Perfecto, ahora vamos a oír. Porque este tema es... Empezar esta historia contigo es tan complicado. Sabes que al acariciarla nada nos fue demasiado. Fue ya quien secó mi llanto mientras mi ser vulnerable se embriagaba de su encanto. Solo yo soy el culpable. Hay tantas cosas que me unen a las dos, pero no igual. Por donde quiera lo mires, me dirás que está muy mal. Las quiero a las dos distinto y ninguna es su rival. Créeme que te lo juro, no son arena ni son cal. Déjame decirte, mi amigo, tengo el corazón dividido. Solo quería de alguien que me quite este vacío. De una mujer que por años encendió mi pecho tan frío, que se marchó sin mirarme, dejándome ávido de cariño. Siempre la vida te cobra todo con creces. Quien es parte de esta historia llegará en pocos meses. No tiene culpa de nada, eso sí te lo aseguro. lo amo con toda mi alma, que en mí no hay nada oscuro. Gracias por solo escucharme, sin llenarme de consejos. Hoy quiero desahogarme, mientras ellas están lejos. Solo una me corresponde, te juro que soy honesto. Me duele que la otra llore, y no sé qué hacer con esto. Déjame decirte, mi amigo, tengo el corazón dividido. Solo quería ver a alguien que me quite este vacío. De una mujer que por años encendió mi pecho tan frío, que se marchó sin mirarme, dejándome ávido de cariño. Déjame decirte, mi amigo, tengo el corazón dividido. Solo quería de alguien que me quite este vacío. Ella es tierna como un ángel y en su vientre lleva algo mío. La otra supo mucho antes que mi mundo siempre ha sido. De la mañana con 16 minutos y nosotros seguimos con más de La Rayuela en nuestros últimos minutos de programa la mañana de hoy. Bueno, este tema era corazón dividido, ¿no? Corazón dividido, y me decías que esto ya interpretabas con Efraín hace algún rato, algún tiempo, ¿no? Ahí está Efraín Enríquez, compañero en Altiplano de Chile también, que lo agarramos del momento que vino acá, estuvo un tiempo aquí en el Ecuador, ya se regresó, está viviendo ahora en Inglaterra, pero tenemos este recuerdo, digamos, de su voz y de su aporte musical también en esta canción. Nos hablabas de Fiesta, que pues fue ganadora el año pasado, ¿no? Para la... Sí, esta canción Fiesta la compuse para un concurso en España. En España había un festival que era organizado por una empresa, la CIO, que hacía un festival para la... por la paz. Entonces quería una todo, o sea, había organizado el festival y que se componga canciones en función de la paz. Entonces yo compuse la canción. Eran tres primeros premios y yo no estuve dentro de los premiados en ese momento. Quedé en cuarto lugar, pero no accedí a ningún premio, pero fue en España, ¿no? Fue un gusto haber competido con gente de Estados Unidos, de Suiza, de Alemania, y haber quedado en cuarto lugar, bueno, no estaba mal. Claro que entonces yo había compuesto en función de ese festival esta canción. Entonces la compuse y la grabamos, pero cuando estaba por finalizar el año la habían nominado a canción del año en la Radio Pública del Ecuador y quedó como canción imprescindible del año 2016 en la Radio Pública del Ecuador. Qué bien. Tenemos Tu Magia también, es otro de los temas que ha tenido pues buena acogida por el público. Sí, ¿no? ese tema es una canción muy chistosa porque yo esa canción la compuse justamente estando en el colegio, le escribí la letra enamorado de locamente enamorado, como nosotros nos comimos. Entonces ahí dice, me has hechizado con tu magia, porque uno no llega a comprender cómo se llega a enamorar tan estúpidamente, diría yo, que hace cosas completamente desarticuladas, ahora se ve así. Entonces veía que ahí había una canción cubana que se llamaba El Bilongo. El Bilongo es una brujería. Es una brujería que tiene que ver con los santeros y cosas así. Y que es algo incomprensible. No se puede definir, relatar para la gente que tenemos otro tipo de creencia. Entonces, por eso dice, me has hechizado con tu magia. ¿Magia negra, bilongo o vudú? O sea, no entiendo qué mismo fue. En ese momento escribí esa letra. De colegio, y un día dije voy a grabarla, y la grabé, y qué chistosa esa canción quedó, como ganó el Fondo Fonográfico 2014 en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Qué bien. Antes de escuchar este tema Fiesta, Cuéntanos un poco cuáles son los proyectos para este 2017. Bueno, para este 2017 tenemos previstos tanto de la música instrumental, sí, que va a tener un aporte de instrumentos sinfónicos. Vamos a tener varios recitales, sí, varios recitales. Las fechas y lugares están por definirse. Tanto de la música instrumental como de la música cantada, se podría decir, las canciones hechas para con letra y música, ¿no? Son dos trabajos diferentes que se van a dar este año. Todo el año vamos a dar una gira nacional y vamos a hacer algunos recitales aquí en el Ecuador, en Quito también, digamos. Qué bien. Tenemos que despedir ya nuestro programa, sí, estamos... Perdón. Yo quiero despedirme antes de hora. Me están haciendo unos ojos y unas caras un poco especiales. No, perdón, estoy equivocado. Son las 11 de la mañana con 21 minutos. Quería irme antes, creo. Vamos a escuchar ahora este tema, Fiesta, de Fernando Guevara. Ya retornamos. Juanito, de esos que alegran la vida y motivan a bailar, pero en mi interior yo siento cantar unos versos e invitar a todos a vivir una fiesta de paz, de paz del sueño. Con 24 minutos, seguimos con más de La Rayuela y esta mañana está en nuestros estudios Fernando Guevara, conocido músico ecuatoriano, compositor, productor y hoy nos comparte estos temas que han tenido ciertamente bastante éxito acá en nuestro medio. Hagamos un poco de memoria. Dime. Decía yo al inicio, pude ver en estos días unas fotografías cuando tú, Efraín, que también ha sido un compañero de música, tu amigo personal. Por supuesto. ¿No? Bueno, ya interpretaban instrumentos nuestros, en fin. ¿Dónde era esto? ¿Ustedes estaban estudiando en el Mejía? Exactamente. Bueno, Efraín y yo tuvimos la oportunidad de conocernos más o menos cuando teníamos unos 14 años. Bueno, muy 13, chicos, 14 años. ¿No? Y él era un músico que ya interpretaba algunos instrumentos. Yo estaba aprendiendo guitarra, me acuerdo. Pero fue para mí una influencia muy grande el haber conocido a Efraín, porque empezamos a... Hicimos un clic y hicimos una muy buena amistad estando en el colegio. Entonces empezamos a desarrollarnos y a aprender juntos muchas cosas: el uso de los instrumentos andinos, ecuatorianos, el uso de los instrumentos cordófonos. Y primero éramos un dúo, cantábamos juntos y nos presentamos en varios lados. Y en el colegio formamos el grupo Juglares del Mejía, junto con otros compañeros. Y con este grupo tuvimos una vertiginosa subida en el año 1987, uh-huh. Tuvimos una vertiginosa subida, tanto que al mes estábamos presentándonos en el teatro universitario, junto con Irinisa, con Pueblo Nuevo, con Jaime Guevara, en los 21 años de canto popular. Al mes de eso estuvimos en el lago de la Casa Cultura con los olimareños, Inti Illimani, Tito Fernández. Al mes de eso estuvimos con el grupo Juglares en Colombia, en los 450 años de fundación de la independencia de la ciudad de Pasto. Entonces, en un festival internacional, y así, fue una vertiginosa, porque había mucha calidad y mucho trabajo en ese grupo. Nos fue muy bien. Después, nuestros caminos se separaron porque Efraín tuvo que cambiarse de colegio, y fue a otro colegio, y ahí también formó un grupo, y se desarrolló. Él siempre andaba con varios grupos, ¿no? Huacañán, con este otro grupo del colegio Eloy Alfaro, me acuerdo que él estuvo. Sin embargo, nosotros nunca nos desligamos, hacíamos música juntos, nos encontrábamos todo el rato y siempre cantábamos. Me acuerdo, era muy chistoso cuando llegábamos a algún festival juntos de música, un festival o concurso, y cuando nosotros llegábamos era una cosa muy agradable porque nos veían otros colegios y decían, ya llegaron los del Mejía, vamos nomás, y a ellos ganaron, nos decían. Era, para nosotros era un orgullo, ¿no? Ahora claro. Creo que era... Y es que sí teníamos, bueno, nos habíamos dedicado de una manera apasionada realmente, eran horas de horas que nos dedicamos a darle el estudio a la quena, al charango, al tiple, al cuatro venezolano, a la música en sí. ¿Y a qué hora tú te vinculas con Altiplano de Chile? Entonces, estando con él, cuando ya Efraín se va al colegio Luis Alfaro, a mí me convocan a este grupo Irinisa. Y cuando yo tenía más o menos... Tú fuiste Irinisa, claro. ¿Cómo no? Ahora me estoy acordando, claro. Cuando claro. Yo estuve, cuando tenía 16 años, mi querido Antonio Osilio tuvo la gentileza de invitarme, junto con Byron Viteri, a Irinisa. Estuve en Irinisa varios años. Paralelamente a esto, cuando tenía 17 años, Efraín es convocado al Altiplano de Chile, ¿sí? Y cuando aún vivía el cantante de Altiplano, que era Julio Araya. Cuando claro. vivía, cantaban junto con Julio y con Mauricio y hacían Altiplano de Chile. Y yo estaba con Irinisa. Pasa el tiempo, salgo de Irinisa y entro al grupo Los Cuatro del Altiplano. Bueno, yo era uno de los quintos, el quinto del Altiplano. Sí, yo acompañaba al grupo Los Cuatro del Altiplano con el tiple, con la guitarra o con otros instrumentos, la percusión también. Entonces llevé algunos años, bueno, creo que un par de años llevé Los Cuatro del Altiplano. Salí de Los Cuatro del Altiplano y fui convocado al Altiplano de Chile. Ahí nos volvimos a reencontrar con Efraín y hicimos varias giras fuera del país, ¿no? Ciertamente que en ese tiempo Altiplano de Chile dio mucho y bueno que decir, ¿no? Acá en el medio había muchísimas presentaciones. La voz de Julio Araya era excepcional, luego que Julio tiene el accidente y fallece. Claro. Escuchábamos la voz de Efraín ya en grabaciones, inclusive esta que se hizo en Noruega. Claro. Con mucho éxito, ¿no? Sí, además, bueno, instrumentistas formidables, con unas voces. Sí, yo realmente yo recuerdo que ese altiplano, esa formación del altiplano fue muy, muy, muy buena, ¿no? Teníamos a Conrado García, a Charly. ¿Cómo no? A Estanislao Cruz, a Tani Cruz, que gran vientero, bien vientista. Teníamos a Efraín, a mi persona y a Mauricio Vicencio, lógicamente, como director. Y ese grupo fue el que grabó la primera versión de la Misa Andina, la que creó la Misa Andina, la que se grabó en las dos versiones, tanto en Noruega como en Suiza. También trabajamos en Colombia muchos años, y en Suiza lo que se hizo, los talleres de música andina y ecuatoriana en Suiza, ¿no? Fue una cosa formidable realmente. Sí, y trabajamos bastante aquí, más que nada, lo que el altiplano proponía en ese momento era algo no muy común en el medio. No convencional, ciertamente. Nada. Esta mañana con nosotros Fernando Guevara, compositor, instrumentista ecuatoriano, catedrático inclusive. Y bueno, un transitar por la música de muchos, muchos años, yo creo que más de 3 décadas ya en este mundo. Queremos felicitar todos sus logros. Vamos a estar atentos y vamos a difundir en este tiempo pues estos éxitos de Fernando Guevara, como son Corazón Dividido, Tu Magia, Fiesta, 5/4, Melodía Cotidiana y Ya Sin Ti. Para finalizar nuestra conversación al día de hoy, escuchemos Tu Magia. Tu Magia. Sí, ¿no? Uh-huh. Tu Magia. Mil gracias, Fernando, por estar acá. Siempre bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Bachita. Ahora, cuando empecemos a dar los recitales, estaremos en la gira de medios aquí primerito, seguro, para comentar sobre los conciertos que estaremos dando. Claro que sí. Esta es tu casa. Amigas y amigos, escuchamos entonces Tu Magia y luego vamos a un corte. Desde hace tiempo no dejo de pensar en ti, y sin querer me arrepiento de aquello que nunca viví. Mil cosas siento en el pecho, mil cosas que no puedo decir. Solo me alegra el recuerdo de tus ojos que me hacen vivir. Me has hechizado con tu magia, magia negra, bilongo, vudú, que en mi vida nada tiene importancia, lo único que importa eres tú. Me has hechizado con tu magia, magia negra, bilongo, vudú, que en mi vida nada tiene importancia, lo único que importa eres tú. Te miro en todas las caras de la gente que anda por ahí. En mi boca nace una sonrisa y tu ángel se posa ante mí. En esta tarde lluviosa mi ansia se queja por fin de todas las cosas que anhelo. Lejana estás tú de aquí.